Saludos, estimado público, desde la Universidad Pedagógica Nacional en la ciudad de Querétaro. Yo, Fernando Zúñiga, y mi compañera Ivette Arellano, les damos la bienvenida a este programa, donde les contaremos diversas leyendas y mitos del mundo, pero especialmente de México, con el fin de promover este tipo de anécdotas que forman parte de la historia y cultura del ser humano. La Peña Larga. El pueblo de La Barreta se encuentra localizado en el estado de Querétaro, entre la ciudad capital de Santiago de Querétaro y el pueblo de San Miguel de Allende. Para esta emisión le hablaremos de la segunda leyenda de la comunidad, el cual será la Peña Larga. Se dice que hace varios años unos músicos se dirigían a la comunidad de La Joya a tocar en una boda. Era un poco tarde, como las 6, y ya iban un poco cansados, ya que no habían que transportarse. Entonces decidieron cortar el camino por el Cerro del Durazno. Llegaron a la Peña Larga y vieron un agujero, casi como una cueva, en donde pensaron podían descansar un tiempo. Se dice que entraron los músicos, pero ya no pudieron salir. Nunca más se les volvió a ver. Sin embargo, desde esa fecha, cada año, el 3 de mayo, se escucha tocar una música en el mismo sitio. Música de viento le llaman. Personas nativas de la comunidad son testigos de esa música que se escucha en la Peña Larga. Doña Luisa Galván Pacheco, habitante de la comunidad de La Barreta, asegura que los escuchó tocar hace varios años, cuando venía un 3 de mayo a las 12 de la noche con su esposo, don Refugio Áviles. Si bien no pudieron llegar a la boda, su música sigue tocando cada 3 de mayo, resaltando cómo incluso después de desaparecer, su música no lo hizo. Así finaliza el relato de hoy, el cual fue redactado por Erika Yasmín, habitante de la misma comunidad de La Barreta. Esperamos yo, Fernando Zúñiga Estrada, y mi compañera Juana Ivette Arellano, y todo el equipo radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional desde la ciudad de Querétaro, que haya sido de su agrado y que vuelvan a sintonizarnos para la próxima emisión. Que tengan un buen día. Créditos: locutor y producción Fernando Zúñiga e Ivette Arellano, operador Alondra Sánchez Olvera. 19 de junio del 2012, Querétaro.